Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Queriendo hablar de tránsito? Bien, bien. A ver. Hoy nos toca hablar del chaleco reflectivo, no reflectante ni reflejante, eso sería si fuera un espejo, pero no es un espejo. Quisiera mencionar dos o tres aspectos antes con respecto al chaleco. El chaleco como vestimenta de protección existe ya hace muchísimos años, sobre todo para cuerpos de seguridad, bomberos, para gente del trabajo industrial, que por determinados ambientes de trabajo es importante a la persona, no solamente protegerla de alguna herida por alguna máquina o lo que fuera, sino justamente que sea visible, porque a veces trabajando en esos ambientes industriales, operando con determinadas maquinarias que pueden ser peligrosas para el ser humano, era importante decirlo. El uso en lo que es la vía pública estuvo durante muchos años asociado ya sea a personal policial, a inspectores de tránsito, remarcando su rol justamente de prevención y al estar también en riesgo en la vía pública. También en esas personas que se dedican al cuidado de coches, trapitos, como se llama en otra parte, naranjitas en Córdoba, personas que están en cierta medida cuidando vehículos en la vía pública, en estacionamientos en la vía pública. A partir ya de hace algunos años fuimos comprendiendo, y la sociedad también fue comprendiendo, la importancia de ese elemento a la hora de mejorar la visibilidad con un parque automotor de motos que claramente supera al de autos. También para el conductor de auto, no, cuando tiene un incidente en la vía pública, tiene que salir de ese vehículo, muchas veces no se da cuenta que viene quizás con su ropa negra o su ropa oscura y no se ve, no se distingue, no contrasta con el resto del ambiente, y a veces por estar cambiando el neumático en la vía pública, si la colocación del chaleco puede sufrir un incidente. La normativa ha acompañado, y desde ya hace más de 5 años, la normativa obliga tanto a los conductores o acompañantes de motos y ciclomotores el uso de este chaleco, y en el maletín de primeros auxilios de seguridad vial, aquellas personas que lo hayan abierto por curiosidad o, bueno, quizás por necesidad, vieron que cada maletín viene con justamente 2 chalecos. Empecemos con el tema del auto. El auto justamente es para eso. Lo primero que tenemos que hacer cuando participamos en un incidente vial es prevenir otro incidente vial. No es socorrer a las víctimas, no es llamar inmediatamente al 911, sino ubicarnos en la situación, porque recordemos que nadie espera que ese auto quede en la mitad de la ruta o en la mitad de la calle. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos lo más rápido posible de que ese vehículo, que está en una situación que no es la adecuada, sea distinguido por el resto de los usuarios para evitar otros. Obviamente, sí, después seguimos inmediatamente con la llamada a todos los servicios de emergencia. De hecho, hoy por hoy hay muchas aplicaciones en el celular que si uno sufre una desaceleración brusca, impacto, inmediatamente manda un mensaje de auxilio a un número que nosotros podemos predeterminar, y también, si queremos, lo podemos programar de esta forma a policía o al 911 en el caso de Uruguay, indicando que en tal lugar sucedió algo y obviamente que nosotros podemos desactivar si es que estamos bien y fue simplemente una frenada o va a funcionar automáticamente en caso que no lo sea. Un día lo hablaremos de estas aplicaciones que están teniendo un gran resultado en otros países. Bueno, y en el caso de las motos, claramente por ser un vehículo mucho más pequeño, igual que la bicicleta y demás, es mucho más difícil de distinguir del resto de los usuarios, o incluso el chaleco lo que hace justamente es mejorar esa visibilidad. Por dos razones: durante el día, por el material naranja o amarillo, como son la gran mayoría, que lo que hacen es un material fluorescente, que lo que hace es tomar la luz ultravioleta del sol y devolverla como luz visible. Por eso parecemos un poquito más gordos, no son los kilos, no es el asado que nos comimos el fin de semana, sino que es el chaleco, como se sale la culpa a ese elemento de seguridad. Y durante la noche son esas bandas que tienen que tener 5 centímetros de ancho y ser varias, algunas horizontales, otras verticales, algunas hasta inclinadas. Eso es sí, lo que es retroreflectivo o reflectivo, como se le llama. Eso toma la propia luz de una linterna o la luz de los faros de nuestro auto, que llegan a esa banda y vuelven por un fenómeno físico, es un poquito largo de explicar, pero básicamente son unas esferas como si fueran unos ojitos de gato, unos ojos de un gato o de un felino o de un perro pegados en una lámina de aluminio, muy pequeñitos, unas esferitas, y eso hace que la luz, justamente los faros de nuestro auto, refracten, reflejen y vuelvan justamente hacia los ojos del conductor. Por eso es que a la noche, a 300 metros, si nuestras luces altas funcionan correctamente, podemos distinguir claramente una persona con ese chaleco reflectivo. Son elementos que en aquellos lugares donde se utilizan bien y se han hecho encuestas, se reducen prácticamente a un quinto, son 5 veces muy seguros, se reducen a un 20%, de un 100 a un 20% la posibilidad de atropellamientos o embestir vehículos de menor porte, ya sean bicicletas o motos. Lamentablemente en Uruguay no está en total extendido, hay algunos departamentos que lo utilizan más que otros. Aquí en Paysandú, por ejemplo, no hay casi uso del chaleco, siendo que es un departamento de un gran índole industrial, pero el uso del chaleco brilla por su ausencia. Esperamos comenzar una campaña, justamente, que ya hemos hecho algunos videos de difusión en tal sentido. Bien, interesante aporte y cosas que me resultan bastante bastante novedosas en cómo aconsejas el manejarse frente a una situación puntual como la que relataste, ¿verdad? Sí. Es bueno tenerlo en cuenta. Un día hablaremos específicamente de eso, qué hacer en caso de mal llamado accidente, de este incidente vial, que muchas veces no entendemos, a veces lo que queremos es ayudar a la persona y no tomamos en cuenta los dos pasos previos, que es primero prevenir que haya otro siniestro y después sí avisar. Si no hacemos ese plan de trabajo, puede resultar, todos los esfuerzos que hagamos pueden resultar vanos. Lucas Fachelo, gracias por tu aporte, muy amable. Bueno, a las órdenes, que pasen ustedes bien. Gracias igualmente. Frecuencia abierta.